Bueno, seguimos el programa. Para saber qué, digamos, para saber qué pasó anteanoche en la cena de la Fundación Esclavitud, no, Libertad, Libertad. Vamos a hablar con Juan Pidori, especialista en el tema. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Recorrimos un poco a vos porque vamos a empezar. ¿Qué es el Círculo Rojo? El Círculo Rojo lo llaman holísticamente para no decir o nombrar a los que son dueños de la Argentina. Están los dueños de la Argentina, que son los 50 grupos económicos más grandes, que son los que fijan los precios y son los que hacen los grandes negociados. Esas empresas actúan de manera monopólica, por eso los precios en la Argentina son tan caros y dolarizaron todo, desde los alimentos, los servicios, ahora el petróleo, por eso aumenta ahora la nafta. Así que este es el Círculo Rojo que estuvo reunido con Milei y están haciendo sus negocios. Por ejemplo, Galperín no le da a las universidades. Galperín, creemos que Galperín es Mercado Libre. Mercado Libre. Galperín está subsidiado en 120 mil millones de pesos y 70 mil millones de pesos de presupuesto de todas las universidades del país. Es decir, que si a Galperín necesitamos cobrar lo que hay que cobrarle, nos cobra para aumentar el presupuesto de las universidades. Esto hay que saberlo. Claro. Así que esto es un poco lo que está pasando en el país. Y en el medio, en esta cena que hizo para la Libertad Blanca, fue un verdadero papelón, porque agredió a gente, economistas que forman parte de, son fundadores de la Libertad Blanca, Sí. como Cachanovsky. No Porque lo dejó entrar, forman parte. no lo dejó entrar a Kachanovsky. No, la condición era que lo fuera él y el otro, como que fue candidato a presidente. Al que se fue, al menos tuvo la dignidad de No, irse, sí, pero bueno. perdón. Sí, Mejoñán cuando le tomó el pelo a Mejoñán, lo imitó a Mejoñán. Sí, Sí. que yo no comparto nada con Mejoñán, pero a mí me parece Sí. que nos corresponde para un presidente, digamos, expresarse de esa manera. Y después, digamos, el ridículo con cuando habló la calle Pou, que también es liberal, Sí. es ultraliberal, pero realmente que miran las declaraciones de la calle Pou cuando habla del Estado, porque es necesario, o sea, dijo diametralmente lo opuesto a Milei. La calle Pou dijo que en los países, palabras más, palabras menos, que en los países como el nuestro y en un sistema capitalista el Estado es fundamental para darle medianamente a todos las mismas oportunidades. Bueno. Totalmente distinto a lo que dijo Milei. Pero Aclaremos que la calle Pou es el presidente de Uruguay. exactamente. Pero además el papelón está, porque yo estuve leyendo entre telones, el tipo no se fue a juntar con la gente, que no solo con su hermana, digamos, no se juntó con la calle Pou. Esto es una cuestión diplomática, más allá de que era un encuentro partidario. Pero si usted imagina esto, si viene un presidente a tu país, vos lo tenés que recibir, Seguro. aunque sea informalmente, pero lo tenés que recibir. Así que bueno, a mí me parece que está pintando de cuerpo entero lo que es Milei, y lo que yo sí lo vengo anticipando ante hace ya en varias tablas, digamos. Yo creo que Milei está sentado en los castos. Empezó el momento del declive, Milei. Lo que Una me vez que llamo se lo digo. Sí, ya lo dijiste varias semanas repitiendo lo mismo. Yo lo que me llamó la atención que, por ejemplo, Macri se fue antes, no se quedó a comer, se fue directamente. No lo noté muy contento, me parece, con el discurso de Milei. No, porque, digamos, a ver, estaba pensando en el medio de algunas cuestiones, digamos, porque se empieza a tratar el lunes el paquete fiscal y toda la parte de la ley de ómnibus. Sí. Y entonces me estoy acordando, discúlpenme que me estoy salteando de tema, pero me estoy acordando que acá hubo diputados de la provincia de Santa Fe que le dieron, o mejor dicho, no fueron y marcaron con los estudiantes y después no asistieron a las sesiones. Sí, efectivamente. Y entre ellos está Mario Barletta, radical, que fue rector de la Universidad Nacional del Litoral. Pero en Santa Fe están los santafesinos que no le dieron, que no le dieron artículos. Entonces, y esos tipos acordaron que al menos van a tratar la ley fiscal. Claro. La ley fiscal va a significar mayores costos, mayor dolor y sufrimiento para el pueblo. Esto lo tenemos que entender. Lo mismo que el DNU, porque cuando usted pregunta, y el DNU a mí el tema corta, y por ejemplo, cuando a vos te llegue la factura del teléfono, tiene que ver con el DNU. Cuando a vos te aumentan el cable, tiene que ver con el DNU. Cuando te aumentan la prepaga, tiene que ver con el DNU. La eliminación del FONIC tiene que ver con el DNU. La quita de subsidio al transporte tiene que ver con el DNU. Todo tiene que ver con el DNU porque tiene facultades extraordinarias. Y lo siguen discutiendo, se hacen los tontos, miran para otro lado y el DNU sigue funcionando y el gobierno nos sigue apretando. Cuando vos hablabas recién de los diputados que votaron, no hicieron quórum por el tema de la ley de jubilaciones, concretamente. De la universidad. Sí, bueno, yo te cuento quiénes son. José Núñez del PRO, Chumpita del PRO, La Espina del PRO, Figueroa Casa del PRO, Mario Barletta de la UCR, Melina Giorgi de la UCR, Romina Díez, de Libertad Avanza, Mayoraz también de Libertad Avanza, Bonacci, la hija del famoso Bonacci de Libertad Avanza. Bonacci es un tipo que te arma el partido, te cobra. Bueno, la hija fue diputada por Libertad Avanza también. Y bueno, hay que empezar a tener memoria con esta gente. Porque después, si no, lloramos sobre la leche de Bonada. Esas personas que después se presentan y quieren que los votantes nos hagan de democracia y se llenen la boca, son los que están hablando al pueblo. Y hay que tener memoria, no nos tenemos que olvidar de estos tipos. Porque estos tipos además son los que le dan de comer a mi ley. Porque la gente después se enoja con los políticos. Y no son todos los políticos y la gente. Como decía Luna, dice, el que dice que todos los políticos son iguales, el que no sabe leer, para el que no sabe leer, todos los libros también son iguales. No, no son todos los políticos iguales. Hay políticos y hay políticos. Hay algunos que tienen decencia y hay otros que no tienen decencia, porque usted no puede salir a marchar pidiendo por la universidad pública y cuando llaman a la sesión para tratar el tema, por ejemplo, un heredero de Córdoba sale diciendo no bajamos porque convocó el peronismo. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Hay un problema o no hay un problema? Y hay un problema que solucionarlo. No hay que empezar a decir no porque el peronista es radical. Si el problema es de toda la sociedad. Bueno, ahí está. Estos son los debates que tenemos que empezar a dar en Argentina, ¿no? Juan, fundamentalmente los tratamientos de esta ley se van a traer problemas fundamentalmente de la clase obrera. Ahí hay concretamente un artículo que van a plantear que el periodo de prueba sea de 8 meses. Creo que ya está acordado eso. Y eso significa que te van rotando la gente, le hacen laburar por 2 pesos con 50 con la amenaza que al octavo mes te echan si no te portas bien, como entre comillas, ¿no? Es que el modelo de mi ley se llama, ellos llamaban el ejército de reserva, lo llaman los economistas liberales. Usted para bajar los sueldos, cuando empieza a generar desocupación, necesariamente los sueldos van a la baja. Yo creo que esto también lo he explicado, porque usted necesita, digamos, darle el dinero a tus hijos, y entonces no le alcanza la plata, y esté yo delante de la cola, y usted se baja el sueldo por tal de conseguir trabajo. Así es. Entonces, pasó la época del leninismo, que teníamos 25% de desocupación. Cuanto más desocupados hay, más, no solo es más precario el trabajo, sino menos sueldos se cobran. Porque si yo quiero negociar un sueldo acorde a lo que debería ganar, usted viene por detrás y se lo baja y lo contratan a usted. Entonces, de hecho, derogan la ley laboral. ¿Por qué? Porque el empleado empieza a aceptar todas las humillaciones posibles para no perder el trabajo. Sí, aparte empieza, digamos, desgraciadamente empieza a desconocer lo que significa fundamentalmente el lineamiento sindical, se va dejando, digamos, un poco esa idea realmente de lo que significa esta libertad, directamente desconocer, desconocer los sindicatos, la organización sindical. Hay mucha gente que dice, acá no se, en este país no le gusta a la gente laburar, A ver, lo que sucede es que nosotros estamos viendo las consecuencias de la década del 90, la estamos viendo 30 años después. Si usted tuvo 10 años sin trabajar, su hijo lo estuvo viendo a usted 10 años en la casa y haciendo changa, ¿qué quiere que el ejemplo tenga su hijo? Y esto se va a volver a repetir ahora, porque va a empezar lo mismo que los comedores, etcétera. Si usted no se sienta a comer en la mesa con su hijo se va a comer a un comedor, tampoco se arma un núcleo familiar que lo pueda contener a usted. Entonces todo esto empieza a traer problemas sociales. Y bueno, esto es lo que vamos a empezar a ver ahora, y esto es lo que me causa mucha indignación. Porque es verdad que una persona no puede ser feliz cuando el resto de la sociedad no es feliz. Y nosotros no vamos a ser felices en la Argentina. Y por eso hay que denunciarlo a estos diputados, sin vergüenza, porque no se les puede decir otra cosa, que marcharon junto con los universitarios y después nos dieron quórum para tratar el proyecto. Así que me parece que... No, está perfecto, Juan. Ya con eso basta. Por hoy basta. Te agradezco, Juan, lo mejor para vos y fundamentalmente en lo que significa afrontar la situación que estamos viviendo y, digamos, la óptica manifestada en esta radio para nosotros es muy importante. Ya, muchas gracias. Dale, no. Saludos y buen fin de semana para usted y su familia. Igualmente. Ahí estuvo Juan Pidori dando un panorama en lo que significa toda esta movida, no solo lo que hace a la economía, sino también a la movida política, ¿no? Los diputados fueron a caminar con los muchachos para defender la universidad pública. Después te votan en contra. Así estamos. El PRO, radicales y libertarios. Un compañero me dijo el otro día, dice, se van a dividir, dijo uno, porque va a ir, Milei va a armar su propio partido, entonces se van a dividir. No, contra el peronismo se juntan todos. Es así. Eso es histórico. Desde la década del 45 del siglo pasado, Unión Democrática, se juntaron todos. En el 55 cayó Perón y estaban todos. De los comunistas hasta la extrema derecha estaba todo amontonado, todos juntos para tumbarlo a Perón. Es parte de la historia argentina.